Mi situación es que yo tengo 15 hermanos y a mí me pusieron a trabajar con 14. O sea, a los 14 años yo no tenía cuentos de Caperucita, ni de Cenicienta, ni de nada. O sea, los fui viendo a través de lo que yo trabajaba. Cuando yo trabajaba fue cuando yo vi esos cuentos. Mi madre era pobre, no tenía tiempo para contarme un cuento. Entonces, lo que yo te puedo contar de cuentos es lo que yo viví en la peluquería. ¿Entiendes? Ser una chica joven, lo que mis clientas me transmitían a mí. Es lo que yo podría decirte, las anécdotas de llegar una persona y decirme, quiero que me cortes la cabeza y me laves el pelo. Y me lo repitió 3 veces. Es una cosa muy simpática que me sucedió una vez. Quiero que me cortes la cabeza y me laves el pelo. Para mí eso fue muy, muy sonado, como un chiste. Y eso era lo que yo le contaba luego a mi madre, fíjate. No a mi madre, a mí, yo a mi madre.